Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Jesús lloró. Se acercó Jesús a Jerusalén. Al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz, sin embargo, ahora está oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que no solo te rodearán tus enemigos con vallas y te cercarán y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lloró. Jesús lloró, como lloras tú cada vez que te das cuenta de que muchos no hacen el bien por amor a Dios, por servir a Jesús, por ser testigo de la fe. Personas de tu propia congregación de laicos consagrados a veces te hacen llorar porque exigen tu santidad y ves tú su ceguera. Estabas solo, sola, y necesitado de ayuda y de guía espiritual, y queriendo ser un laico consagrado te acercaste allí donde habían para ser uno, una de ellos, de ellas, para vivir el cielo en la tierra. Y a veces hay almas buenas y otras veces no, pero te debes por voto de obediencia a tu congregación, a tu grupo católico. Dios no quiere que sufras, pero tampoco quiere que hagas tú sufrir a nadie. Elegiste tu camino, deseaste dejar la soledad y compartir la fe con otros laicos consagrados, y esto es bueno, y allí habrá, como en todo lugar, una cruz que soportar, una cruz que cargar. Llora, porque Jesús también lloró. Él, Cristo, te consuela y también te deja compartir la alegría con otros hermanos consagrados que, como tú, quieren vivir el cielo en la tierra. Pero en la tierra lo que hay no es el cielo, sino el amor de Dios, que, aun siendo lo mismo, es diferente, porque aquí se ama a Dios, y aquí Dios lloró como tú lloras por Dios. Hay mucho por hacer en este mundo, y los laicos consagrados trabajan de la primera hora a la última del día, y de noche, mientras descansan, rezan para las almas, para que todas las almas tengan la oportunidad de hallar la verdad, de andar el camino y vivir la vida, por la gracia de Dios. Dios lloró, y tú lloras con Él, porque Dios comprende tu sufrimiento y quiere que con Él, aceptado y vivido en la paz de dar bien por bien y bien por mal, te ganes el cielo, allí donde Dios no llora, sino que todo es alegría, la alegría del amor. Vive y conságrate a Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.